estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. La lanzadera. Qué brisa nueva trae este aire. Hola a todos los amigos de Onda Terral, soy Dani Márquez y os invito a todos que escuchéis esta pedazo de radio online que es la mejor del mundo entero, malagueña y exquisita. Disfrutéis de mi nuevo single, Brisa Nueva. Un saludo. Tienen un porqué. El porqué de sus nombres, de su situación, de su idiosincrasia. Suelen tener identidad propia. Y la gente que vive en él lo toma como suyo. Ahora sí, empezamos. A la de cualquier. Bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. ¡Hey! Bienvenidos a Bajar a Málaga. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy buenas. Pues aquí estamos, echando un ratito otra vez con vosotros en este día de miércoles. No hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten. Como sabéis todos, aquí este ratito que echamos hablando de historias, nos desahogamos todos. Historias de curiosidades de nuestra ciudad. De una fruta de sangre crecida en el asfalto ya, el campo estará verde, debe ser primavera. Que sepáis que yo también, cuando hago el programa, me convierto en uno más de vosotros. Y aprendo con vosotros. En el programa de hoy vamos a mezclar dos cositas. Vamos a mezclar la historia, que esa historia conlleva una leyenda, y un barrio. Un barrio que hace que esa leyenda le dé su nombre. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Hoy hablaremos de los patronos de Málaga. Sí, sí. Málaga tiene sus patronos también, ¿eh? San Ciriaco y Santa Paula. Y eso nos lleva también al barrio de Martiricos. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego. Aunque hoy el programa está un poquito más concentrado en hablar de los patronos de Málaga. ¿Qué ocurre? Que también nos lleva, como ahora veréis, a hablar de un poco de este barrio, el barrio de Martiricos. Que dejas en mi cama, trepo por tu recuerdo como una enredadera. Martiricos es el epicentro futbolero de todos los malagueños, ya que en este barrio se encuentra el estadio de la Rosaleda. Pero el fútbol no tiene nada que ver con su nombre, ya que el nombre hace referencia a la zona que fueron martirizados los santos Ciriaco y Paula. En la escalera me siento a silbar mi melodía, vivo en el número 7. Que fueron denominados los patronos de Málaga. Y esto sucedió durante la época de la dominación romana. Pero siempre que lo intento, ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento. Ciriaco y Paula eran dos jóvenes malagueños que vivieron durante el siglo III de la era cristiana. En aquella época, la ciudad estaba conquistada y pertenecía al Imperio Romano. Los romanos imponían sus leyes y los sacrificios a las divinidades romanas. Ciriaco y Paula pertenecían y eran miembros de la comunidad cristiana. Y su guía era el obispo San Patricio. Ambos mártires fueron detenidos por orden del emperador romano Diocleciano, ya que los dos iban profesando su fe. Intentaron que los jóvenes Ciriaco y Paula se sumaran a los cultos paganos a renegar públicamente de sus creencias. Por supuesto, ellos no aceptaron. Y el 18 de junio del año 303 les llegó la sentencia de muerte. Inmediatamente fueron llevados a la vera del río Guadalmedina, que es lo que hoy se conoce como Martiricos. Allí fueron ajusticiados por lapidación, lo que vulgarmente sería matarlos a pedradas. Realmente se desconoce el sitio y lugar exacto de donde los lapidaron. Y a lo largo de la historia han sido varios intentos de buscar los restos. Pero las crónicas coinciden que el lugar debe ser en las inmediaciones del arroyo. Ya que del arroyo sacaron las piedras para terminar la ejecución. Y con la vida de los dos jóvenes. Una vez que terminaron con la lapidación, la intención era quemar los cuerpos. Pero la fortuna salió con los cristianos. Y en ese momento cayó una enorme aguacero. Y eso impidió pues, lo que es la cremación. Así que sus compañeros cristianos pudieron recoger los cuerpos y darle sepultura. Y posiblemente fuera en la zona de Martiricos. Porque si no lo tenemos que robar. Además de Ciro, que Ciriaco y Paula no serían los únicos enterrados en el corazón del barrio, donde en las últimas construcciones se han encontrado otras necrópolis. Por eso se cree que seguramente haya más asesinatos o, bueno, más bien lapidaciones de aquella época. Como te pases, te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Aparte del lugar donde están enterrados, también es una incógnita su biografía. La biografía de ambos antes del martirio. Se desconocen dónde nacieron, cómo fue su infancia y su poca juventud, claro. Así como la relación que había entre ambos. Mientras ojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna. También en aquella época había telenovelas y algunos mantenían que tenían una relación de novio. Otras informaciones dicen que eran hermanos o que estaban unidos por otros lazos familiares. Lo que sí es un hecho es que a la hora de su martirio eran jóvenes, en torno a unos 14 o 15 años. Y quien te toca se queda con él. Las notas de su martirio debieron perderse durante el dominio musulmán. Pero en el siglo IX, el monje benedictino Usardo recogió datos sobre los mártires españoles. Y entre ellos estaban Ciriaco y Paula. El martiriólogo de este señor, deciros que es el catálogo con lo que los mártires de religión cristiana, y este recoge literalmente así la noticia de los dos jóvenes malagueños. ¿Cómo hemos cambiado? En España, en la ciudad de Málaga, murieron en este día los señores Ciriaco y Paula, virgen, los cuales, después de haber padecido muchos tormentos, fueron apedreados y dieron sus almas al cielo, entre las mismas piedras. Alguien los cuidará. Así con los años unidos a la distancia. Bueno, pues ahora seguimos porque esto conlleva a una devoción. A una devoción y a la designación como patronos de Málaga. Pues como todo aquello no está escrito, tienen varias versiones, claro, como todo en la vida. Y en todas están por medio los reyes católicos. Aquella vieja entrega. Cómo hemos cambiado. Que además son los protagonistas en una de ellas cuando hace referencia a la notificación que recibió el Papa Inocencio VIII por parte de los reyes, ya que les comunicaron que se conquistó Málaga. Y así dice: una ciudad importante islámica, en el año 1487 fueron felicitados por el Papa e hizo referencia al martirio de los jóvenes Ciriaco y Paula, y desde ese momento en los patronos de la ciudad, aunque posiblemente ya hubieran sido canonizados por haber padecido el martirio en manos de los romanos. Queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Además, los reyes católicos decidieron otra cosa importante que sigue a día de hoy, que es la vinculación de los dos patronos, quede recogida en el escudo de armas que se le otorga a la ciudad de Málaga en el año 1494. Qué lejos ha quedado aquella amistad. En ese año se le concede el escudo y en el texto real de la cédula recoge: Don Fernando y Doña Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla, dieron por armas la forma de la misma ciudad y castillo de Gibraltar, en el corral de cautivos, en Campo Colorado, y para la reverencia de los santos bienaventurados mártires, San Ciriaco y Santa Paula, que en ella fueron martirizados, pone su imagen en cada uno de ellos, en la parte de la torre de Gibraltar, con los colores de los santos patronos, con resplandores de oro y con el manto azul y túnica dorada, y sobre el cuello de Santa Paula dorado. Uf, qué complicado, ¿eh? Pero bueno, ahora vamos a hacer un pequeño descansito y vamos a descansar un poco. Vamos a escuchar un poquito un jingle y alguna cosita de esta. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Son las cosas de la birra, son las cosas del beber. No tiene fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. A mí me gustan más las rubias, a mí me gustan más tostadas. Y a mí ponme la que quiera, nos la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con las cosas del beber. El color de la cerveza con las cosas del bebé. Con las cosas del bebé. Yo la cerveza, ¿cómo empezar? Cantar, ¿no? Las cosas del bebé. No, que no cante más, cerveza. Qué más pesado. Tú también haces Onda Terral. Soy Mari Carmen Cubero y escucho Onda Terral aquí en Salobreña, en la costa tropical de Granada. Escúchala tú también. Onda Terral, la buena onda malagueña. Mil calles llevan hacia ti. Pues sí. Uf, me ha costado antes, de leer todo lo que decían los reyes católicos para el escudo de Málaga. Pues si veis el escudo, es verdad que se ve Gibraltar. Y encima de Gibraltar se ven a los dos mártires frente, y cada uno vestido como decían que tenían que ser. Cuando está la religión por medio, sabemos que hay muchos cultos y procesiones, muchas procesiones. Y que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. lugar. ¿Y estos cultos y no tienen una fecha exacta de inicio? Y se cree que empezó cuando Málaga empieza a consolidarse. Y la primera noticia que hay en torno a esto, de estos festejos, data del año 1507. Y ese año fue cuando se acababa de sacar en procesión a los patronos desde la catedral. De ahí hasta su parroquia. Y todo esto, como siempre, en España, acompañado de toros, cañas y parejas. Fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. Mis calles llevan hacia ti. Sé que tengo que elegir. Que sepáis que las fiestas patronales se han ido conformando con los siglos. Algunas veces más continuas, otras con menos intensidad, hasta llegar a día de hoy, que están ya inculcadas e introducidas en el calendario de la, el calendario local, sobre todo de las ciudades, y también metido un poco en nuestras vidas. Y tan metido está en la ciudad que está hasta vinculado hasta con los callejeros. Y cuando digo vinculado en los callejeros, es literalmente. Por ejemplo, en el centro de Málaga tenemos la Plaza de los Mártires, y acompañada de esa plaza tenemos la calle de los Mártires, que está junto a su parroquia. Las calles mojadas te han visto crecer. Cerca de allí también está la calle Santos, que por supuesto también está dedicada a los patronos, ya que se decía que ahí es donde se habían conocido, trabajando en una panadería que estaba en esa calle. Chica, vete a tu casa, no podemos jugar. Y además, y como hemos comentado al principio, el barrio de Martiricos debe su origen y nombre a ellos. Luego por la noche empenta a escuchar canciones que consiguen que te pueda amar. Ya sabéis, y como hemos comentado antes, que allí es donde se lapidó y se enterraron a los patronos. Y desde allí hasta cerca del mar nos lleva el barrio de Santa Paula, cuyo nombre sabéis que viene de Santa Paula, de una de las patronas de Málaga. que sepáis también que el nombre de Paula está entre los tres primeros en orden de preferencia para los recién nacidos en Málaga. A costa del sol, toda la vida. Pues sí, es que los malagueños somos muy malagueños. Las cosas como son. Y si la patrona se llama Santa Paula, pues nosotros le ponemos el nombre de la patrona a nuestras niñas, claro. ¿Qué vamos a hacer? Igual que nos gusta también poner las cosas muy malagueñas de Terral, Vinaga, alguna de las cosas nuestras. ¿Qué malagueños somos los malagueños? Yo te doy mi calo, tú me da, tú me da. Yo te doy, yo te doy, yo te doy tu meda. Yo te doy mi calo, que viene de Málaga. Málaga, Málaga bonita. Hay quien te pusiera a cantar. Bueno, solo deciros que esta historia es muy bonita. Y que todas estas cosas, cuando son historia, se magnifican mucho las cosas. No sabemos si esto es cierto o no. Y nosotros los malagueños, por supuesto, pues la damos por buena. Ya que a toda persona que necesita creer en algo, aunque solo sea por darle identidad a algo e historia a su tierra. Bueno. Yo te doy mi calo, tú me da, tú me da. Yo te doy, yo te doy, yo te doy tu meda. Pues hasta aquí el programa de hoy. Este programa tan bonito y triste. Triste porque es la historia de dos adolescentes que antepusieron su fe a sus vidas. Soy más valiente que tú, más honero y más gitano. Y ahora os dejo, como siempre, con KDJ. Y hasta la semana que viene. Y por supuesto, que os vaya bonito.